le ven los ojos, que ella está llorando, que ella está llorando. Se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando. Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota. Cuando el cariño cuando más amaba por tan poca cosa. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Boquita perfumada para ti, mi amor. América Junior.